Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en la continuidad de Rabia al Silencio. Hoy tenemos un programa habitado, sentido, reflexionado, con muchas voces. Escuchamos los conceptos de Rubén Patagonia y esta hermosísima canción Al Sur del Viento, como para ponernos en clima de lo que va a ser ese concierto de Rubén Patagonia junto al Tano Marcielo, que viene del grupo de Iorio, ¿no? Así que hacen una combinación explosiva. Yo ese concierto no me lo pierdo, pero ni loco. El domingo 26 de junio en el Teatro Cinco Sentidos, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que aquí estamos recibiendo a nuestros invitados músicos que van a compartirnos su arte, porque saben que Rabia al Silencio tiene cada semana una especie de galería de sonoridades de Mar del Plata y también de la región. En este caso con un grupo que es bastante nuevo y que viene con aires serranos de Balcarce. Recibimos en el estudio aquí a Nahuel González. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas tardes, ¿qué tal? Emanuel Grave. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y también a Matías Pecorale. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, los tres vienen de Balcarce, ¿verdad? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Exactamente, sí. Y forman junto a Tomás Martorello el grupo Punto y Coma. Sí, así es. Exacto, sí. ¿Cuándo comenzaron a tocar con el grupo? Bueno, el Punto y Coma actual que estamos teniendo es básicamente el resultado de, primero, de varios años de laburo y segundo, de varias transformaciones que tuvimos, porque arrancamos siendo acústicos con Matías nomás, con dos guitarras y dos voces. Uh-huh. Y la cosa se empezó a funcionar y vimos que nos complementamos bien. Entonces, con el tiempo, decidimos empezar a componer, que era la idea, la asignatura pendiente que teníamos. Y en junio entonces paramos todo de tocar y arrancamos con el proyecto, que nos llevó desde junio hasta noviembre componer 6 canciones. Uh-huh. que varían entre el pop, rock, funk, hay algo de reggae, hay algo de folk, hay baladas, hay de todo un poco. Y nos llevó 6 meses, como te decía, y cuando lo terminamos, como teníamos grabado en banda, sumamos a Emanuel y a Tomás, que son los nuevos integrantes. Uh-huh. Y bueno, venimos tocando todo el verano, desde Balcarce hasta Mar del Plata. Bueno, realmente lo he escuchado el trabajo y suena muy bien. ¿Dónde lo han grabado? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo sucedió esa grabación? ¿Cuánto les llevó? Bueno, como dijo Nahuel, empezamos a mitad de año del año pasado. Y nada, lo grabamos en mi departamento con una interfaz de audio USB. Uh-huh. Con un condenser, también un micrófono condenser. Y la batería la escribimos por medio de una plataforma, un instrumento VST, y la tuvimos que escribir nosotros. Mirá. Virtual vendría a ser. Sí, sí, también. Áspero. Sí, un laburo muy... que no lo volvería a hacer hoy en día, porque la verdad que me llevó mucho tiempo, nos llevó mucho tiempo, nos sentamos a mezclar mucho. Pero bueno, estamos conformes con el trabajo. Sí, sí, se nota que se han sentado mucho tiempo, ¿eh? En el resultado final, por lo menos. Sí, bueno, gracias. No lo volvería a hacer ahora porque, bueno, ya te digo, además que estar estudiando te demanda mucho tiempo y... Claro. Bueno, igual me gusta hacerlo, ¿no? Es que fue, sí, fue. De todos modos, fue una grabación medio rara en el sentido... porque los temas que queríamos grabar no los teníamos compuestos. A medida que íbamos grabando, íbamos componiendo. Y por eso también la variedad de estilos y por ahí en la poesía también se puede apreciar que va pasando por diferentes momentos, porque duró 6 meses. O sea, el último mes todavía estábamos terminando de componer. Así que fue algo, sí, muy largo, que nos llevó mucho encierro, pero bueno, estamos contentos. Muy bien. Fue mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. Nosotros simplemente queríamos hacer canciones y de un día para el otro, bueno, hoy en día hay gente que yo me junto con mis amigos y algunos lo tienen de tonito de celular, ¿viste? Me dicen, che, esta canción me repegó. El otro día estaba medio bajón y escuché el tema y me puse contento. Esas cosas, sí, ¿viste? Otra cosa que suele pasar. Vamos mucho más allá de la música. Claro. Otra cosa que suele pasar, a mí me ha pasado de... cuando lo presentamos todos juntos en formato banda allá en Valcarce, regalamos los discos, hicimos como 50 copias más o menos y los regalamos ahí. Y me ha pasado de cruzarme con gente, amigos de mi papá encima, porque habían ido a verme, a vernos va. Entonces me lo cruzo y me dicen, che, tengo el disco de ustedes en el auto, me encantó y cada vez que me subo y voy al laburo lo escucho. Y eso la verdad que es increíble, porque que la gente le llegue todo eso que bueno, que tanto habían laburado los chicos y que después lo pusimos en el vivo todos, la verdad que está muy bueno y, uh-huh. y la verdad que suma y te das cuenta de que lo que uno quiere sembrar para el otro realmente da frutos. Uh-huh. Así que está bueno. Bien, ¿cómo podrían describir la sonoridad de la banda? Yo creo que está todavía sigue en proceso. Exacto. La definición del estilo creo que también, más que nada porque, bueno, como dijimos, lo compusimos nosotros dos nada más. Y ahora que bueno, ya estamos formados los cuatro, estamos empezando a componer, ya hay un par de proyectos nuevos con los cuatro, o sea, eso ya te lleva a otro sonido inevitablemente. Claro. Decimos rock, que es pop rock por una cuestión de etiquetas, pero va de todo un poco. Incluso creo que, no sé si es un defecto o una virtud, pero creo que desde el principio nunca supimos el estilo. Arrancamos tocando acústico y ahora ya estamos en el otro puesto y por ahí algún día volvemos. Nos salpicamos de un montón de cosas, ¿viste? Es más, sí. Hoy van a volver porque tienen dos guitarras, sí, así que ya están volviendo al acústico únicamente. El pasado. Igual. Aparte, bueno, Tomás, que es el baterista, no vino y no trajo sus instrumentos, sí, así que... La verdad que sí. Estuvo flojo, ¿eh? Estuvo flojo. No. Siempre el que no está recibe algún, alguna crítica. No, en sí, me gustaría escucharlos, así la gente de Mar del Plata puede, los que no conocen todavía este proyecto, Punto y Coma... pueden escuchar la sonoridad de estas canciones a guitarras y voz. A guitarra y voz. ¿Sí? Uh-huh. Dale. ¿Qué canción van a hacer ahora? Otro Vacío, que es la que abre el EP. Dale. La primera. Va a ser un día más. habitación casi siempre hace frío. Qué sí, bueno tenerlos por aquí sonando. El grupo Punto y Coma, aquí están presentes, o parte del grupo, ¿no? En este caso, Nahuel González en voz, también Matías Pecoral en guitarra y coros, y está Emanuel Grave en este caso guitarra y coros, aunque tocas el bajo, exacto, ¿verdad? El bajo, exacto. Bien. ¿El apellido es real o es un apellido artístico? Es real. Sí. Porque se llama Emanuel Grave y toca el bajo. Exactamente, no, nació, parece. Sí, estaba predestinado. Me he comido bastante cargadas de pequeño, pero sí, es real. Mi apellido Grave y toco el bajo. Sí, toca la guitarra y muy bien también, pero nosotros lo incitamos a tocar el bajo. Claro, él en realidad es cantante y guitarrista, pero yo una vez lo vi tocando el bajo por ahí y dije, tiene que tocar con nosotros. ya se venía gestando desde antes. Y aparte, también me abrió mucho la cabeza el hecho de meterme en otro instrumento. Si bien ya venía tocando de antes, la verdad que fue otra cosa y fue un descubrimiento mayor, porque empecé a escuchar la música también desde otro lado. Antes, al cantar solo y tocar, era como que le prestaba más atención quizás a la voz y a la guitarra, y ahora estar, digamos, del lado de la banda, al acompañar, digamos, a la voz de Nahuel y eso, fue como también descubrir otra cosa. Claro, aparte. Claro. Sí, algo tremendo que fue que encontramos dos pibes comprometidos. Que en Balcarce hay muy pocos músicos y encontrar gente comprometida es muy difícil. Yo a Emma no lo conocía, a Tommy más o menos, y se han cargado la banda al hombro como nosotros dos, así que somos los cuatro protagonistas. Claro, ahora. Qué bueno encontrar esa química grupal, ¿no? Sí, es muy difícil, no es tan fácil encontrar gente que realmente vaya a ensayar a la hora que tiene que ir a ensayar, o llegue temprano cuando tocamos en vivo. Compromiso total. Sí. ¿Por dónde han tocado en estos meses de andar la banda? Hace 2 semanas tocamos en Liverpool, acá en Mardel, y en el verano estuvimos tocando allá en Balcarce mucho. Estuvimos en un concurso que se llamaba Balcarce Roquea, que llegamos a la final. Estuvimos en algunos bares de allá, y bueno, ahora lo que tenemos, el 2 de julio vamos a tocar allá también en una espineteada, va a ser una especie de espinete de las bandas eternas, y vamos a formar parte de eso también. Nosotros escuchamos mucho al Flaco. Hacemos un par de covers. Hacemos temas. Ajá, y bueno, vamos a formar parte de eso y después vamos a estar en la fiesta del postre allá también, en las vacaciones de invierno. Eso es lo que tenemos por ahora. Bien. Y también se van dando cosas por la marcha, como esto. Claro, sí. Claro, estos encuentros. De un día para otro tenemos que tocar en algún lado y es así. Sí, y acá están viviendo acá en esta época, estamos estudiando. Sí, estamos los cuatro viviendo acá. Sí, estamos los cuatro. De abril hasta noviembre. Eso también ayuda mucho a la hora de juntarnos y poner un día para ensayar. Quedamos los cuatro y vamos a una sala acá en Mar del Plata, y entonces ya lo que estemos los cuatro más o menos en lo mismo y estando en la misma ciudad también ayuda mucho. Y cambia también la posibilidad del ensayo en una sala que ensayar en una casa, porque sí, eso te da mayor efectividad, ¿no? A la hora de la concentración. ¿Cómo lo ven? Es muy parecido al vivo, más que nada porque por los equipos que hay donde vamos a tocar en las salas acá, y también por la química, quizás es diferente, porque uno en el verano, ponerle en Balcarce, cuando arrancamos fue con objetivos próximos y cosas así, y ya ahora es como más como un desenchufarse con los nuevos proyectos y salir un poco de lo cotidiano, de la facultad y eso, y vas a ensayar con muchas ganas. Sí. Eso nos pasaba, que vamos a cualquier hora. Claro. Cuando tocamos en Liverpool, hicimos un último ensayo el día anterior a tocar, y fuimos a tocar a qué hora, salimos, no, una de la mañana, de la mañana, ensayo. Sí. De 11 a 1 de la mañana. Lo haces porque te gusta, ¿no? Porque... Sí. Claro, porque además hacerlo, si no, no hay chance. No cualquiera. Exacto. Bien, y la construcción poética, ¿por qué caminos va? Acá el señor. Sí, yo escribo desde muy pibe. Nahuel, ¿no? Está hablando Nahuel. Yo escribo desde pibe, por ahí no sé si escribí tantas canciones. De chico me gustaba mucho escribir cuentos. Estuve en un concurso de literatura cuando iba a segundo grado del Polimodal. Y escribí algunos poemas también. Y de grande, cuando empecé a estudiar, de verdad sentí que tenía que escribir un poco más a la música que hacía. Y no sé cómo predije que esto iba a funcionar, y me lo tomé bastante en serio. Y de todos modos, desde que hacía una canción hasta que venía la otra, que pasaba casi un mes, tenía tiempo de anticiparme y escribir y pensar bien lo que quería hacer. También fue mucho a prueba y error. Escribía un montón de cosas y después al otro día no me gustaban, empezaba de vuelta. Y perderle también la cobardía a la hoja en blanco, ¿no? Todos los días escribir algo, el ejercicio de escribir algo todos los días, a la larga te termina ayudando, o por lo menos te las cosas que querés decir no las escribís más rápido, pero las escribís más puntuales. Más certezas poéticas. Sí, en el EP hicimos una especie de viaje donde se pueden percibir un montón de cosas colectivas que me pueden pasar a mí, a vos o a cualquiera, como son el amor, la soledad, la nostalgia, el tiempo, el desencuentro, todas cosas sencillas que nos pasan todos los días y que por ahí no se necesita mucho más de eso para llegar a emocionar. De hecho, la música que me gusta a mí habla de cosas que yo mismo puedo sentir, ¿no? Y es lo que te decía, es un viaje emocional porque fueron 6 meses en donde traté de estar expuesto y sin pudor a lo que sea. Escribir una canción también es de alguna manera desnudarse y abrirse a lo que sea, ¿no? Algo va a funcionar. Buena definición sobre qué es escribir una canción. Sí. Queremos escuchar un poco más. Yo les agradezco que hayan venido. Esperamos volver a encontrarnos pronto. Sobre todo vamos a poder utilizar sus músicas aquí en la radio para difundir. Saben que Radio de la Azotea es una radio comunitaria, sí, que está muy cerca de toda la gente, que está haciendo desde el arte y la cultura una manera de ver el mundo, y esa es una buena oportunidad para difundir, para que se escuchen las músicas. Así que vamos a estar pasando el material. Y hoy, aprovechando que tienen las guitarras, escuchando en vivo estas versiones acústicas de las canciones. ¿Con qué nos van a despedir de esta charla, de esta conversación? ¿Qué canción? Ver quién es, tocamos. Dale. Es una canción que es una especie de balada que está en el medio del EP, y creo que la letra, justamente, ya que hablamos de esto, es bastante protagonista. Bien, bueno, muchas gracias, en serio. A vos por el espacio. Y nos vamos escuchando su música. Dale. Con todo ese ruido que se escucha en la ciudad, uno ya puede ver quién es. La gente camina y se contiene de llorar. Odia las rutinas otra vez. Ya sentir la soledad, no puedo hacerme amigo de este invierno, el tiempo me lleva.